Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. Un gran número de costarricenses salió a la calle este 11 de abril para manifestarse en contra de una millonaria concesión que el gobierno otorgó a la empresa brasileña OAS para la construcción de una carretera de San José hasta San Ramón en Alajuela. El joven Pablo Sánchez comenta por qué rechazan este proyecto y qué problemas acarrearía para el país. Muy buenas tardes a los oyentes. Nosotros lo que queremos, que pretendemos con estas movilizaciones desde el Foro Occidente y además desde el Cantón Central de Alajuela, es que esta lucha, digamos, es en contra de los abusivos peajes, de la concesión, en el sentido de que en realidad el ministro lo que nos está ofreciendo es una carretera exactamente igual a la que está actualmente, donde vamos a pagar 30 años una carretera que en realidad no tiene mejora alguna, donde lo único que van a hacer es demarcar desde el Manolo de Alajuela hasta San Ramón, donde un alajuelense del Cantón Central va a tener que pagar 2.000 colones solamente por ir y volver desde Alajuela hasta San José, tomando en cuenta la gran cantidad de estudiantes que se movilizan, la gran cantidad de gente que trabaja en San José Centro, la gente que viene hacia Alajuela a trabajar. Nos parece injusto que no hayan ampliaciones, pero sí van a poner 5-4 peajes en toda la carretera, donde un ramonense va a pagar hasta 4.000 colones ida y vuelta por ir a su trabajo, a su lugar de estudio. Entonces nosotros pretendemos con esta marcha o con estas movilizaciones, pretendemos lograr hacer conciencia y evitar que esto se dé. Nosotros estamos totalmente en contra de todo modelo de concesión. Además creemos que el gobierno tiene la capacidad para asumir esta obra y hacerla más barata incluso en un plazo de 5 años, sin necesidad de construir más peajes e incluso con mejoras que las que están ofreciendo actualmente en el contrato. Nos parece también abusivo y además nos parece que está muy mal hecho que el ministro trate como de maquillar diciendo que vamos a ahorrar 20 minutos llegando a San José, que el ministro dice que es que van a poner más puentes peatonales y bahías. Eso no es lo que realmente se ocupa, lo que se ocupa es una carretera mucho mejor ampliada y que no tenga este cobro excesivo de peajes para una transnacional. Muchas gracias.